cuáles son las cosas que son culturales, cuáles son las cosas, si es que existen, biológicas. ¿Existe la naturaleza? Bueno, pregunta filosófica. Puedes dar una cátedra con exactamente. Eso. ¿Qué mirada tenemos nosotros de los otros y los otros de nosotros? ¿Y quiénes otras somos de nosotros? Y los otros y de nosotros. Pero nosotros con aquellos no podemos hacer nada sin ellos. Muy buenas tardes, mi nombre es Romina y un nuevo programa de Estalla Silencio por la 90.1 de 13 a 15 horas como todos los sábados. Exactamente, mi nombre es Sergio Campos y estamos aquí una nueva tarde nublada, no salió el sol, ya nos estamos convirtiendo en Macondo, dentro de poco vamos a escribir 100 años de soledad. Sí, porque sí. No vimos el sol en una semana. Yo y lo vi el jueves. No viene. ¿Eh? ¿No viene? Dicen que no. Yo lo odio al sol. El tema es la humedad. La humedad es lo que mata, dice el refrán. A mí me pasó que empecé a vestirme con ropa muy exótica, porque tengo todo sucio y mojado. Sí. ¿Qué te pusiste? Y no sé, casi ¿esa ropa está limpia? Casi recorro ahí con calzas a trabajar, una cosa rara. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Yo casi no voy. Bueno, claro, esa está más buena, sí. Si te querés comunicar con nosotros en esta tarde gris, lo podés hacer mandando un mensajito al 1561-540359. Nos podés llamar por teléfono si estás del interior de la República Separatista de Moreno al 0237-4666-559 o nos podés contactar vía Facebook a Estalla Silencio. Hoy tenemos un programa para hoy. Muchos. Hoy muchos temas, ¿no? Muchos temas, Romina. Sí, muchos temas. Muchos temas. Esta, esa es la acotación. Comprobado. Que está, comprobado. Viste, yo estaba buscando la fundamentación a nuestras. No, ¿qué querés que te diga? Muchos temas porque tuvimos una semana con muchas actividades, una semana para conmemorar muchas muchos aniversarios, uh-huh. Muchos homenajes, ¿sí? Así que trajimos para compartirlos. Sí, entre tantos de los temas que vamos a trabajar hoy, tenemos un caso que había tomado repercusión semanas atrás sobre la muerte de un joven aparentemente quemado por su novia, sí, decimos aparentemente porque digamos la justicia no se expidió al respecto. Sí, todavía hay, como eso, hay cosas que no están resueltas, exactamente, entonces no podemos hablar de algo hecho. Que no es seguro. Tenemos un informe sobre la mujer mediatizada, vamos a hablar un poco de cómo aparecen las mujeres en la televisión, en los medios de comunicación, gráficos, de radio y televisión. ¿Cómo se trata, no? ¿Cómo se aborda? ¿Qué tipo de mujer presenta la noticia? Y también tenemos la Semana Internacional por el aborto humanizado. El aborto. El inconsciente. El inconsciente humanizado. El parto humanizado. Estaría bueno que el inconsciente se humanice. Pero humanizado sería el yo. Bueno. Estás cursando muchas materias, me parece. No. He abandonado mis carreras, digamos. Ahora me dedico a tomar vino y comer chori. De 10 a 12, la Plaza San Martín fue el mesazo, ¿sí? Que se hace en varios lugares, uh-huh, de la zona oeste, que es una mesa donde se invita, uh-huh, a la gente que pasa, sea hombre, mujer, lo que fuera, no te encuentres, a firmar por el aborto seguro, legal, gratuito, sí, y legal. Exactamente. Vamos a tener la presencia en el piso de una de las participantes de este mesazo. Ya nos confirmó por texto nuestra compañera de programa, Paula. Queremos también agradecer a nuestra operadora, que está del otro lado, porque no presentamos, Romina. ¿Cómo se llama esa señora? Cecilia D'Amico, columnista también de esta serie. Columnista, sí, exactamente. Bueno, vamos a empezar un poco a desandar todo esto que venimos diciendo, ¿sí? Bueno, como bien habíamos repetido, ¿no? O vamos a repetir, mejor dicho, hubo un caso muy particular hace dos semanas atrás, ¿no? Con respecto a una chica que supuestamente habría prendido fuego a su novio, ¿no? En una situación bastante rara. Esto es lo que nosotros escuchamos en los medios. Yo te invito a vos, que estás del otro lado, a escuchar lo que nosotros empezábamos a ver, qué era lo que había pasado con Florencia y con Matías. Escucha y ahora yo te cuento qué es lo que pasó. Tenía casi un 50% de su cuerpo quemado. Tora, abdomen, cara, cuello, oreja, la parte de los ojos, toda esa parte, las manos, todo lo que los brazos, todo. La enfermera que a él lo cura el día domingo nos dijo que él tenía hollín en la nariz, hollín en la boca y en el pelo. Y las pestañas y las cejas de él estaban quemadas, reducidas. El agua caliente no hace ese tipo de quemadura. ¿Creen que lo quemó con otra cosa, cuando tiró algún tipo de inflamación? Estamos seguros si fue alcohol, algo inflamable. Ella, ya cuando estaba acá viviendo con nosotros, él un par de veces bajó como ocultando la cara y mi hija, la que está ahí, que tiene el bebé, lo vio que él tenía un ojo morado y no le quiso decir qué te pasó, no, nada, no quería contar él. Una vez yo lo fui a buscar también a la casa de mi hija porque ella me llamó que él estaba golpeado. Lo principal es la nena, no se da cuenta la gente, no sé, los oficiales, la policía, lo que anda buscando, que la nena es un peligro al lado de la madre, no se dan cuenta eso. Ella es una persona que, digamos, ustedes tienen miedo por la integridad física de Morena. Ay, más vale, si no le importó quemar a mi hijo al lado de la nena, menos le va a importar ahora. Yo re bien con él, éramos, no sé, hermanos, nos llevamos muy bien. Y con ella también, o sea, yo era uno de los que más me llevaba con ella. Me había elegido como padrino de la nena y ella no era, ya hace mucho con mi familia, ¿entendés? Éramos. Y bueno, el último tiempo cuando ella se fue ya cambió todo con mi papá, con todo, y bueno, hasta ahí yo la... Un poco lo único que la bancaba era para ir a ver a mi sobrina nomás. Bueno, un tiempo vivieron acá ellos y... Después cuando ella ya empezamos a darnos cuenta de lo que hacía, que lo golpeaba, empezaba a ser violento con él, ella se fue y ya estaba embarazada cuando se fue. Y bueno, él tuvo que irse porque no la podía abandonar, estaba embarazada. Entonces quedaba mal él, ¿entendés? Y nada, y él después, bueno, se fueron a alquilar ahí en Pilar. Y bueno, vivieron un tiempito ahí, él se peleaba, venía para acá, volvía... Sí, yo cuando estaba en mi pieza escuchaba siempre que se peleaban, ella golpeaba las cosas, rompía los muebles. Ella se iba, le dejaba cartas en la cama diciéndole que si la va a buscar algo que la avise antes para que, no sé, para que ella se pueda juntar sus cosas supuestamente, andando a saber dónde estaba. Y bueno, hasta que una vez también, una de las últimas peleas, él bajó con la frente cortada acá a mi casa. Y yo había escuchado que se habían peleado y ellos habían dicho no, que él se cayó arriba de un cenicero de cerámica, no me acuerdo qué era, porcelana. Se cortó la frente. Yo le decía que traten de fijarse, que él busque una forma de poder no estar más con ella y estar bien, o sea, por la nena. Con agua hirviendo no fue. Por toda la lastimadura que le quedó, por la ceja, por todo, no fue agua hirviendo. Fue otra cosa, algo inflamable fue. Y contanos la situación de tu sobrina. ¿Cómo se llama? ¿Está con Florencia? ¿Tu papá la están buscando? Mi sobrina se llama Morena. Ahora el 21 cumple 8 meses, no 6. Sí, se la llevó cuando se enteró que falleció él. Estoy en todos lados, fijé en los muros de Facebook de amigos de ella, todo, fijándome, y todavía no encontré nada. No se sabe todavía dónde está. Bueno, acabamos de escuchar un poquito el testimonio de los familiares de la víctima, sí, en donde estaban relatando un poquito cómo era el contexto en donde se estaba desarrollando la pareja de estos dos chicos, ¿no? A lo último están nombrando de que no se sabe dónde está, pero la chica apareció en sí, ¿sí? Se presentó con un abogado en la comisaría y bueno, ahora está en manos de la justicia el caso, ¿sí? Van a tener que relevar datos, a ver qué es lo que realmente pasó, pero llaman la atención, en realidad nos llama la atención porque es muy común este tipo de... noviazgos violentos, ¿no? Tenían una hija en común, incluso. Sí, vamos de a poquito. Uh-huh. Trías está acusada del homicidio de su pareja, Matías Cuello, de 24 años, quien sufrió quemaduras del 50% de su cuerpo. Dicen que el 15 de abril mantuvieron una discusión en la casa en que compartían, que alquilaban en Pilar, y que a través de la autopsia se determina que la pareja, o sea, Florencia Trías, le tiró agua hirviendo de una pava eléctrica a Cuello, lo cual le provocó lesiones en la mitad de su cuerpo y a ella en las manos. El joven estuvo internado 22 días, primero en el Sanguinetti y luego en la Clínica Modelo de Vicente López. Pero debido a las infecciones graves que mantuvo y esos 22 días de agonía, termina falleciendo. 48 horas después, el fiscal Petersen Victorica solicitó al juez de garantías Nicolás Ceballos la detención de Florencia. Florencia se fugó, estuvo prófuga durante 2 días, me parece, si no me equivoco, y luego se presentó ante la justicia, donde se negó a declarar. Como escuchábamos en el audio, se escuchaba a la familia, ¿no?, de Matías, quien decía que ellos mantenían una relación violenta, basada en los golpes, en los insultos. Esa relación... de la cual en esa relación dejaron huellas, ¿no? Porque muchas veces Matías apareció rasguñado, golpeado, y Florencia también, si no me equivoco. Sí, exactamente. Digamos, una de estas el noviazgo violento por lo general es un ida y vuelta el tema. No es que hay una persona que está ejerciendo presión sobre la otra. Es decir, una relación violenta. El caso también llama la atención porque no hay demasiados tratamientos sobre hombres violentados, ¿no? O en este caso... Sí, el tema en realidad lo trajimos para compartir porque es un caso de violencia de género, porque nos llama la atención cómo los medios de comunicación lo titulaban. Aparecían todos los titulares de las noticias un caso de violencia de género, pero al revés. Sí. Y nos preguntábamos, o por lo menos yo me preguntaba, ¿qué es un caso de violencia de género al revés? Lo decían al revés justamente porque en este caso es un hombre el que es la víctima. Podríamos decir hasta acá, por lo que se sabe, o por lo que la justicia investiga, que Matías fue víctima de un caso de violencia de género. ¿Pero por qué al revés? ¿Porque es hombre? ¿Que el género no incluye al sexo masculino? La cuestión es que esto nos da, ¿no?, como esta pauta para discutir qué es el género y cómo los medios de comunicación presentan, ¿no?, y siguen estigmatizando y estereotipando a las mujeres y a los varones. Porque como no es común que una mujer sea violenta, es todo al revés. Entonces la mujer seguimos encasillándola en ese lugar de la sensible, la amorosa, y de pronto una loca viene y mata a uno. O sea, como que eso no es un caso de violencia de género. Es una excepción. Que incluso el mensaje también se puede tomar, digamos, como algo, bueno, como algo revanchista, como algo, viste, decir, bueno, hombres matan mujeres. Como decir, un tiro y entonces para decís, ah, bueno, viste, claro, exactamente, ¿me entendés? Como el mensaje es muy confuso en ese aspecto con lo que dice Romina de los medios de comunicación. Ese al revés, o sea, ¿qué significa por eso, no? El mensaje al revés. Sí, lo que a mí me preocupa es esta cuestión, ¿no?, de implantar un concepto erróneo, ¿no?, para la sociedad. O sea, ¿cómo nos presentamos o cómo nos plantamos ante la sociedad? ¿Por qué en todos los medios de comunicación estaba este concepto? El género, pero al revés. O sea, ¿por qué confundimos de esa manera? Seguimos confundiendo. Claro, género es mujer. Claro. Seguimos confundiendo. Que la violencia de género solo nos pasa a las mujeres. Y que es un tema de mujeres. Bueno, contanos qué opinas sobre esto. 466-6559 o mandanos un mensaje de texto al 15-6154-0359. También puedes hacerte amigo o amiga en el Facebook y te vamos a aceptar y vamos a leer inmediatamente lo que pongas al respecto. Ahora vamos a escuchar una cancioncita para descomprimir un poco de Lisandro Aristimuño que se llama Tu nombre y el mío. Ay, morena. Del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal. Deje tu nombre y el mío, campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer. Suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino. Mantra de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace de We'll be right back. hoy se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Muy bien, muy bien. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, sí, señoras y señores. Estamos al aire. Bienvenidos a FM La Cumbia. Mentira, bueno, sigamos. Escuchamos a Lisandro Aristimuño. Tu nombre y el mío. Te paso los teléfonos por si querés decirnos algo, comunicar algo. Que la gente... Están explotando los teléfonos. Recién nos llamó Paula nomás. Sí. 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Muy bien, vamos a continuar un poquito con el orden de la información. Hemos preparado un informe acerca de lo que es la mujer mediatizada. ¿Qué significa la mujer mediatizada? Significa... cómo los medios de comunicación, ¿sí?, muestran a la mujer dentro de las noticias. Las preguntas que pueden guiar esta problemática, ¿sí?, son... la mujer, son temas de mujeres. Cuando se habla de mujer, ¿se hablan de temas de mujeres o perspectiva de género? ¿Sí? ¿Cómo está abordado? O sea, ¿cuáles serían los casos en que la mujer aparece y cómo aparece? Hay una construcción, digamos, social acerca de esa mujer que aparece en un medio de comunicación. La perspectiva de género incluye solo mujeres. Exactamente, por eso. O habla de una relación. Noticias, por ejemplo, ahora nosotros vamos a trabajar un poquito que vamos a ver que la mayor parte de las noticias que uno ve en los magazines o noticieros que circulan en la televisión son por lo general aparecen en páginas policiales. Sí. La gran mayoría, ¿sí? Sí, encontrando una relación con lo que decía Romy hace un ratito. Exactamente, ¿no? Ahí tenemos un claro ejemplo de qué pasa con las mujeres dentro de del ámbito mediático, ¿sí? Vamos a escuchar un audio y después vamos a comentarlo un poco, ¿sí? Tuviera que hablar de una semana normal, realmente es muy bajo el promedio de lo que implica la mujer como protagonista. Y encima algo más grave, ¿qué queremos decir cuando hablamos de como protagonista? Porque si estamos pensando que es porque descubrieron una casa donde se practicaban abortos clandestinos, si hay una mujer que le intentaron violar en el acceso a un departamento en Barrio Norte, o sea, encima, ¿cómo la mujer protagonista, no? Por ejemplo, cuando hay un crimen, si se mata una mujer... los diarios no se ocupan igual que si se mata a un hombre, salvo que en el crimen exista sexo, drogas y todo eso que lo convierte en una novela. Pero cuando matan a una chica en la esquina y matan a un hombre en la esquina, le van a dar más cobertura a la muerte del hombre que a la muerte de la mujer. Si es una chica y pobre, peor todavía. Lo que más tenemos de cobertura al mediodía es ni siquiera política y economía, es una altísima carga de información policial. Y ahí, no sé, si tenés protagonistas tanto mujeres como hombres, pero tenés violaciones, trata de personas, desaparición de chicos. Me parece que no tienen tanto que ver con decir, bueno, vamos a cubrir 10 noticias protagonizadas por mujeres. El criterio es cubrir la actualidad de las noticias que suceden, digamos. Si están protagonizadas por mujeres, los protagonistas serán mujeres. Me parece que la lógica va por ese lado y no por decir esto de, bueno, tengamos 5 noticias protagonizadas por mujeres, 5 por hombres. No. A mí no me parece que nosotros tengamos nuestras propias noticias, me parece que hay noticias cuyas protagonistas son las mujeres y cuyos protagonistas son los varones, porque sin el varón no es posible que suceda. Yo creo que los medios no pueden ser una isla, digamos, dentro de la sociedad, y que en este caso lo que se está reflejando es la participación que tiene la mujer en muchos de los ámbitos que suelen ser objeto de las noticias. Debería dársele más importancia quizás a otras mujeres que se destacan o trascienden por otros motivos que no sea simplemente el de ser víctima de algo. Cuando no quieras ser incubado. Muy bien, Ahí está, salí, ahí está. Ahí sí. Acabamos de escuchar, sí, este audio, sí, en donde las voces que estaban dando cuenta de cómo se presenta y en qué caso se presenta la mujer, es la de Paloma García, que es subgerente del canal de noticias Canal 7, sí, a Fanny Mandelbaum, muchas las conocerán a Fanny, sí, a Silvia Martínez Casina, que es la periodista que está en Noticiero 13 al mediodía, uh-huh, Fernanda Kersman, que es gerente de contenidos del dominio web Terra, ¿sí? Uh-huh. Gisela Marciota, periodista de América 24, es la chica esa de pelito con flequillo. Sí, te gusta ella, ¿no? Te gusta, se te nota. Se me nota en la cara. Silvia Fesquet, ¿sí? Prosecretaria de redacción del diario Clarín. Le estamos haciendo el juego a la derecha. Y Agostina Sucri, editora del diario La Prensa. ¿Sí? Me río porque por lo del Clarín. Bueno, el tema que venían comentando acá las mujeres, ¿sí? Hay una estadística que, bueno, nosotros las pusimos, escribimos un texto para compartir con la gente por el Facebook, que cada 5 años de un monitoreo que se realizó, ¿sí? Solo el 22% de las noticias corresponden a mujeres. Ahora, ¿qué tipo de noticias? Fíjense en los audios que se dejaba deslizar, ¿sí? Por lo general, páginas policiales en donde o era por abortos clandestinos, violencia de género, en algunos casos lo presentan como crímenes y del tipo pasional, ¿sí? Y bueno, el abordaje en sí no está dedicado al tema o a la parte integral de todo esto, ¿no? Sino que es temas de mujeres y policiales. Sí, eso se contrapone a la cantidad de propaganda dirigida a la mujer que hay. O sea, por un lado tenés el 90% de las publicidades están dirigidas a la mujer consumidora y muy bajo porcentaje de las noticias o de lo que podemos ver dentro de los medios gráficos tiene como protagonistas a las mujeres. Bueno. 466-6559-1561-540359. Tenemos la tanda. Sí, después de la tanda continuamos con esto de la mujer mediatizada. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la Cris. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 4666-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una... ¡Qué ruidito! Bueno, volvemos al aire, 1:34 del mediodía. Todavía no comimos, Romina fue a buscar la pizza. Ya volvió con la pizza, así que los vamos a abandonar. Nos vemos, háganse cargo de alguien de la radio. No, mentira. Bueno, continuamos nosotros con el tema. Te podés comunicar al 1561-540359 para mandar un mensajito. O al 0237-466-5559 para llamar por teléfono y comunicarnos lo que te interesa, opinar sobre el programa. Vía Facebook nos encontrás en Estalla Silencio. Y nosotros vamos a seguir con el tema de la mujer mediatizada y la presencia de la mujer en los medios de comunicación noticiosos, ¿no? Más que nada, sí. ¿Cómo está representada? Uno de los temas recurrentes por el cual aparece la mujer, ¿sí? Es el aborto. Estos que estaban hablando de que, bueno, a veces la mujer es noticia por abortos clandestinos, porque se practicó esto o aquello o lo otro. O el tema de la violencia, ¿sí? En donde... Por lo general, una mujer muerta significa crimen pasional. Sí, o ¿sí? violencia doméstica. O violencia doméstica. Vamos a compartir con ustedes un audio más con respecto a estos dos temas, ¿sí? Para ver, digamos, las implicancias que tiene dentro del medio de comunicación poder, ¿sí?, dar a conocer este tipo de temas y cómo se aborda, desde qué óptica se trabaja. Esto va a estar, o sea, todo este informe se hizo dentro del marco que auspició la Casa del Encuentro, ¿sí?, sobre la comunicación mediática, sobre la... ¿Cómo están? Perdón, la Casa del Encuentro no, el portal Artemisa, ahí está. Lo estoy corrigiendo de acá. Sí, el portal Artemisa, que dejó de funcionar, era un portal de periodismo de género muy importante. Bueno, consideraron que ya hicieron su trabajo y que ya está todo bien, entre comillas. Y bueno, abandonaron la movida. Vamos a escuchar el segundo audio sobre esto de la violencia de género y los abortos. El tema de drama pasional en realidad no es de los medios, sino de la sociedad en su conjunto, ¿no? Es decir, hay como lo que te decía hace un rato, hay expresiones que están como consagradas por la costumbre, y me parece que hay como una tarea también de reeducación de nosotros los periodistas y del resto de la sociedad respecto a la mirada que se baja hacia determinados hechos. Si es una expareja que fue, buscó, mató y asesinó, es un drama pasional, así lo titulamos. Empezamos a hablar de violencia de género, cuando hablamos de violencia doméstica también. Para la mayoría de los medios es esto, son casos pasionales, o sea, situaciones irreversibles. En ese sentido creo que no están bien tratados y que además te dejan cubrirlos en general cuando están ligados con algún tema de agenda, o sea, cuando hay alguna noticia... cuando además las periodistas no solamente deberíamos seguir las noticias, sino producirlas. Producirlas, quiero decir, una puede hablar de aborto diciendo, a ver, ¿qué piensan los hombres del aborto? ¿Dónde se están haciendo? Es un tema que recién ahora se está hablando en los medios. Pero hace 10 años atrás que la veníamos peleando unos pocos, el tema no les interesaba, no querían, tenían miedo que la iglesia reaccionara, o sea que la... Tratar de pelear la despenalización del aborto, porque yo siempre digo, no la legalización, sino la despenalización del aborto, es difícil. Ese tema está presente, que eso no significa que a algunos sectores de la sociedad les moleste y la Iglesia, por ejemplo, sabemos que presiona para que el tema no figure en agendas, en conferencias, en la misma agenda de la opinión pública, ¿no?, o de los medios para... debatir, por lo menos, y polemizar sobre este tema. El tema del aborto es un tema difícil. un tema difícil. No porque uno no quiera hablar de eso. Y uno respeta todos los puntos de vista y respeta las leyes, las cuestiona o no, pero bueno. Yo creo que es un tema difícil porque no se puede generalizar. No quiera ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Bueno. En este audio, digamos, se agregaron a las voces que anteriormente habían salido Claudia Laudano, que es licenciada en Comunicación Social, Silvana Avellaneda, ¿sí?, que es una periodista de un diario del Norte, María José Grillo, que es directora y editora de la revista Cosmopolita, ¿sí?, porque Cosmopolita en sí, digamos, agregó, digamos, dentro de lo que sería la perspectiva de género en la comunicación, agregó a la perspectiva de género, mejor dicho, en la comunicación. Antes eran temas de mujeres en Cosmopolita. Revista de chicas. Exactamente, ¿sí? Silvia Fesquet, ¿sí?, que es prosecretaria de la redacción de Clarín, que ya había aparecido. Martínez Casina, la periodista de Noticiero 13. Uh-huh. Y bueno, después estaban Luciana Pecker, Fanny Mandelbaum, que ahí empezaron a hablar sobre el aborto. Casina también se refirió a ello. Y la última voz del hombre era Eduardo Chactoura, que es redactor general de Noticiero América. Ajá. Uh-huh. Nos contaban un poquito acerca de la violencia, que ya veníamos hablando esto, ¿no?, de los crímenes pasionales, ¿sí?, como que el amor lleva a impulsos de odio que podrían generar la muerte. En realidad es tan mal dicho, digamos, ¿no? La violencia de género, digamos, no se mata por amor. No, está en y menos si amas social. A alguien, claro. Si amas a alguien, supuestamente no lo vas a matar. Y no sé, eso me supera, pero la cuestión está en presentar como un caso particular, el caso de una psicosis particular, de una pareja que se lleva mal, algo que la magnitud de noticias que tenemos constantemente nos dice que es un problema que es social y se enmarca en una sociedad que es violenta, que es posesiva, que cosifica a la mujer y que legitima desde muchas de sus prácticas este tipo de situaciones. Entonces la lucha está en eso, digamos, en poder sacar de lo doméstico, de lo individual, un problema que es social y donde el Estado realmente debe intervenir, digamos. Se intervino, digamos, la ley de medios audiovisuales, sí, tiene sus artículos que están referidos a este tipo. Ahora después te voy a leer un poco lo que se estableció en la conferencia de Beijing de 1995, que es, digamos, la reproducción que hace la ley de medios audiovisuales con respecto a los contenidos. Sí, ¿sí? Nosotros tratamos ese tema el año pasado acá, uh-huh. Pero la verdad es que en la realidad eso no ocurre. Y uno agarra cualquier revista, uh-huh, que viene con un diario el domingo, y tras cada artículo tenemos una mujer semidesnuda, digamos, una revista que se supone que es para la familia. Y eso hace poco ocurriendo. Hola, buen provecho. Hace poco multaron a Clarín. Sí, multas hay, pero la realidad es que son grupos tan poderosos que una multa, ¿qué es? Una cosquillita, sí, mira, cosquillita. No me toques. Mismo habíamos hablado con el rubro 59, cómo se las rebuscaban para seguir haciendo negociados con todo eso. Entonces me parece que bien con la ley, pero pongámonos más en la práctica. Falta la praxis. La praxis es lo que está dejando. Es importante este tema, más que nada en un país, ¿sí?, en donde cada 3 días, estamos hablando de Argentina, sí, mueren al menos una mujer asesinada por su pareja, novio o cónyuge. ¿Sí? Esta sería más o menos la cifra que el año pasado arrojó 260 femicidios conocidos, obviamente, relevados por datos extraoficiales. No hay un organismo del Estado que se encargue de relevar esto, siendo que ellos estarían más a mano por el control de la justicia, ¿no? Sí. Me refiero a que la justicia trabaja para el Estado, ¿sí? Tal cual. No para el gobierno, digo, para el Estado. Es parte de todos los entes que componen el Estado. Exactamente. Vamos a escuchar un audio más, ¿sí?, acerca del lenguaje sexista dentro de los medios de comunicación. Y vamos a ir más allá del ellos, ellas, nosotros, nosotras, ¿sí? Vosotros. Vosotros. Los otros. Los otros. La vida de los otros. Son Orozco. Son 8 los monos. Son 8 los monos. Vamos a escuchar el último audio sobre el lenguaje sexista y después vamos a hacer un par de disertaciones acá con Romina, que la trajimos para que dé la conferencia. Primero explícame qué es disertaciones. Disertaciones, cuando vos te sentás frente a un auditorio de gente que no entiende nada y le decís esto, es esto, esto y esto. Vamos al audio. Descendió. Cristina Fernández ha asumiera la presidencia, lo que produjo era un debate sobre no caer en cierta, por ahí, enfoque sexista de las notas de, bueno, esto de el vestuario de Cristina o el pelo de Cristina o las operaciones de Cristina. El tema del sexismo en el lenguaje, dicho así, parece una pavadita, ¿no? Dentro de los temas que estamos charlando parece que es como inocente, sencillo. Una cree que no va a haber dificultades para cambiarlo. Y sin embargo, hay muchísima resistencia. Genera, y no solo en los medios de comunicación, en general genera, para quienes no están en estos temas, una cosa que lo ven como una banalidad. Viste, me parece que es muy exterior eso del uso del lenguaje. Me parece que las cosas hay que ganarlas de otra forma. A mí que me digan, no sé, que me cambien la terminación de la palabra para que se sepa que soy mujer, no me va ni me viene. O que me pongan un neutro. A mí lo que me importa es que me respeten dentro de mi trabajo. El lenguaje sexista es verdad que está muy presente y lo que es peor, está muy arraigado en la sociedad. Es decir, uno muchas veces lo utiliza, pero sin darse cuenta y sin malas intenciones, ¿no? Es uno de los temas más difíciles de abordar. Porque las propuestas tienen que ser muy inteligentes, en principio, para que no sean tomadas por el lector o la lectora como una traba. No es importante. Me parece que lo importante son los hechos y la realidad de la mujer en la sociedad. Más que si la nombraste en femenino, si la nombraste en masculino. Yo soy periodista, pero no porque sea mujer, soy periodista. Y mi compañero es periodista, no. Digo, es polemizar al cuete. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. No te robé nada yo, Romina. Me expropiaste. Te expropié. Escuchen esto. Yo te repito las líneas de comunicación telefónica para que llames y opines acerca de lo que estamos charlando en este momento, que es cómo actúan los medios, qué rol cumplen los medios. 466-6559 o 1561-540359 para mandarnos un mensaje, o bien por vía Facebook, Estalla Silencio, y automáticamente sos nuestro amigo o amiga. Exactamente, las voces que escuchamos en este audio sí son la de Zulma. Perdón, este no es. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vení para acá. Ahí está, dame esa hoja. Romina, esa hoja, pásame. Bueno, este audio lo que hablaba, sí, exactamente, era más o menos del lenguaje sexista. Porque, digamos, hablar de lenguaje sexista no es, digamos, si yo me estoy diciendo, bueno, hola a todos en un programa de género, que también incluye, digamos, esta perspectiva de género, ¿no? Sí, no deja el de cambio. Ser inclusivo, pero no es todo. No lo es todo. Fíjense en al principio cuando se hablaba acerca de la presidenta, cuando asume su mandato, todo el mundo empezó a decir, bueno, mirá el pelo, mirá la ropa, mirá la cartera, bueno. Eso sería sexista también, ¿sí? Hay ese comentario. Hay un libro entero del humorista Nick, que uh-huh. se llama Yo, Presidenta, que se dedica a hacer caricaturas de Cristina comprando zapatos, de Cristina yendo a la peluquería. Bueno. Y ya cansa, porque no da gracia 100 páginas con el mismo chiste. Con la misma temática, chicos. Cosas que criticar, a eso voy. Digo, ¿no encontrás otras cosas para decirle a la presidenta más que compra zapato y se tiñe el pelo? Ese sería uno de los aspectos, sí, en donde. Igual vos fíjate que muchas periodistas que participaron en esta entrevista, que son Ana Pérez Vignan, que es la editora de Revista 23, Claudia Laudano, que ya había salido licenciada en Comunicación Social, Fanny Mandenbaugh, sí. Agustina Sucre de La Prensa, Luciana Pecker y Silvia Martínez Cassini, no están, digamos, todas de acuerdo con respecto a si ellas, ellos, nosotros, nosotras. Si ellas, por ejemplo, en el caso de Fanny Mandelbaum o Cassina, consideran que lo más importante es lo que pasa con las mujeres dentro de la televisión, más que, digamos, el vocabulario. El vocabulario, exactamente, claro. Más que batallar en el vocabulario. Que por más que vos digas las o los, es más exclusivo y más morboso que una mina esté bailando en bolas o que se la toquetee en la televisión. Como eso que se la da a quedar sería, en el papel de idiota. No es que dicen no hablemos de esto, sino que hay temas más importantes, consideran ellos, ¿sí? Sí, que por ahí por decantación va a salir lo otro, pero primero... Te quiero redondear la de este informe con respecto a lo que salió en la conferencia de Beijing, porque la ley de comunicaciones audiovisuales está hecha en base a esta temática. Dice, la conferencia mundial de Beijing 1995, adoptada por 189 estados, consideró la comunicación como un área fundamental para lograr la igualdad de oportunidades tanto para varones como para mujeres. Y planteó que los gobiernos y otros sectores deberían fomentar una política activa y visible de incorporación de una perspectiva de género en sus políticas y programas. Y los medios masivos deberían elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión, directrices profesionales y códigos de conductas y otras formas de autorregulación para fomentar la presentación de imágenes no estereotipadas de la mujer, ¿sí? Y también establecieron de que hay que aumentar la participación de la mujer en la adopción de decisiones en los medios de comunicación. Fíjate que el área de comunicación es un área con mayor porcentaje de mujeres egresadas. Esto no se condice en la práctica porque la mayor parte de los que ocupan puestos de decisión dentro de los medios de comunicación, ya sea cualquier canal o cualquier diario, son hombres. Pero ¿sí? Eso podríamos decir que es una continuidad de todos los ámbitos. Salvo, hasta ahí venimos a decir, el ámbito de la educación, donde predominan las mujeres, pero el exactamente, resto... Exactamente, sí, sí. Sobre todo en los puestos de mando, en los puestos jerárquicamente más altos. Son muy pocas las mujeres que están, sí, dentro de esto. ¿Qué pasa, Romina? Quiero que los que están y las que están del otro lado escuchen una linda musiquita para bailotear y relajarnos un poquito. Todavía queda un montón más de Estalla Silencio, así que te invito a vos a escuchar María de IUSA y se lo dedico especialmente a Leoncito. Hey, María. María, don't you hear me calling, María? Maria, girl, you know you were the only one. Hey, Maria, Maria, don't you miss me a little? Maria, after all, you were the only one. Coming back to me, Maria, Maria, come on back. Preferida por todos, por mí en especial, eres la vida misma, y María, no son iguales las noches sin ti, vida mía, divina, espacial, astral, haciendo de mis días poesía, sabia, natural y tan perdida, qué cara me ha salido, perseguirte por el mundo, me ha costado tantas millas, tantas vueltas, tanta prisa, tanta dicha, te traigo melodía, que es un siglo, me decías. Donde me escapaba, a pesar de que yo te velaba, yo con los días son fuertes. María, María, te traigo flores y un aroma de canciones. Queriéndote escapar de mi canción. tantas millas, tantas vueltas, tantas cosas, tantas dichas, tantas idas y venidas con la vida. Seguimos en Estalla Silencio, como te contaba hace un rato, hasta las 3 de la tarde tenés mucho del programa todavía, así que te puedes comunicar con nosotros y nosotras al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359 o bien vía Facebook pones Estalla Silencio y ahí sos parte de nuestro club de amigos o amigas. Anduvo pasando cosas por la semana, ¿no es así, Macarena? Sí, muchas, pero bueno, una de las que yo quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con las cuestiones que estábamos hablando de hasta dónde el Estado hace o no hace por la inclusión, por la igualdad de género y esas cuestiones. Se reglamentó el casamiento civil para extranjeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? A ver, contame. Vos venís de Austria. De Austria. Y tenés Arnold Schwarzenegger. Tenés una novia filipina y en sus países no se pueden casar. Entonces vienen de turistas acá y pueden casarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, o sea, se pueden casar acá en Argentina. Se pueden casar, es como una especie de Las Vegas. Bueno, pero pará, ¿y después eso tiene validez en sus países? Y no, pero bueno, están casados. Están casados. Se vengan a vivir acá. Claro. Pueden ser, ojo, porque pueden ser parejas heterosexuales o del mismo sexo proveniente de otro país. Uh-huh. O sea, pueden casarse en los registros civiles porteños. Esto ya se viene haciendo en la provincia de Santa Fe, Tierra del Fuego y en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué necesitas para casarte? Tenés que mostrar un domicilio real precario de referencia. O sea, ponés que vivís en Balcarce 50 y te casás igual. El hostel donde estás parando, claro, digamos. Ahí claro. Presentan los documentos de ambas personas y el examen prenupcial, que eso es lo que le piden a cualquier ser humano que se quiere casar. ¿Qué es eso, el examen prenupcial? Y un examen que se hace que no tenés antecedentes, todas esas cuestiones, para que no dejes al otro pegado en tus problemas. Ah, digamos. Bien. Cuestiones Cabientos. Legales, claro. Estás en el horno, Sergio. En no más de 5 días, el registro civil te va a dar un turno y te casas. Muy bien. Me decías, en la Ciudad de Buenos Aires, sí. O sea, en Argentina, en toda la Argentina, no. No, ciudad. En toda la Argentina rige la ley 26.618, que es la de matrimonio igualitario. Ahora, para extranjeros, es otro cantar, en Santa Fe, Tierra del Fuego y Buenos Aires. Muy bien. Ahora también la Ciudad Autónoma. Mauricio Macri estaba muy contento con esta noticia, la publicó en su Twitter. ¿Sí? Porque ahora se preocupa por estas cosas. Sí. Su hija se lo habrá dicho que lo haga. Para mí que habló con Antonita, sí, habló con Antonita. Se lo dijo. Para mí que sí. Entre los argumentos de esta resolución se configura como la garantía útil y efectiva del derecho a conformar una familia sin que ninguna pauta discriminatoria basada en la orientación sexual pueda oponerse como un obstáculo normativo o fáctico. Todo extranjero o extranjera que ingrese, transite o resida en Argentina puede casarse de acuerdo con la ley de matrimonio civil sin que la nacionalidad pueda ser opuesta como un obstáculo normativo o fáctico para su pleno ejercicio. Así que ya sabes, te muy puedes bien. Venir mira a casar. Macri. Y es muy progre ahora. Quiero mandar un saludo a Karina Bon Jovi, que está escuchando y comentando vía Facebook. O mejor dicho, poniendo me gusta. Me gusta. Yo quiero mandarle un beso muy especial a Pablo Silva, que nos está escuchando, sí, como todos los sábados ahí al pie del cañón. Yo quiero mandarle un saludo a alguien, no sé, a alguien. Polaco. Menos. Ponele, sí. Ponele. Bueno, entonces te repito, 466-6559 o 1561-540359 para mandarnos mensaje de texto o bien en el Facebook estamos constantemente ahí esperando tus comentarios, tus preguntas o un simple me gusta. ¿No? O un no me gusta. Tendrían que poner el no me gusta dentro del Facebook, ¿no? ¿Está? Ah, no, está ya no me gusta. O sea, pones me gusta, pero después pones ya no me gusta. Ya no me gusta. Bueno. Podés arrancar diciendo ya no me gusta. No, me gusta, no me gusta. Bien. Dedito para arriba, dedito para abajo. Una hora todavía con Estalla Silencio. Quédate ahí, tenemos entrevistadas, tenemos más información para compartir. Hasta las 3 de la tarde, como todos los sábados, por la 90.1. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Qué nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 y estamos con unas invitadas, Analía y Daniela, que hoy participaron por la campaña nacional por el aborto, que se denominaba Bajo el Mesazo, sí, que era, es una actividad que hoy nos van a venir a comentar de qué se trata, cómo nace y cuál es el objetivo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Bien? Todo bien. Bueno, les queríamos comentar a los oyentes, ¿qué es el mesazo? Bueno, el mesazo es prácticamente, es poder instalar mesas en las distintas plazas, distintos distritos, en los distintos lugares, donde ahí juntamos, hacemos juntas de firmas y difusión. Y es mesazo porque tiene que ver con generar impacto en la sociedad, hacerlo en simultáneo, porque se estuvo haciendo en simultáneo en distintos distritos, no solo acá en Moreno. Eran varios, era casi todo el oeste el que estaba comprometido en esto. Y bueno, la idea es darle difusión a la ley y dar la discusión por la interrupción voluntaria de los embarazos. Bien, y vos hablabas, Analía, de generar un impacto. ¿Qué impacto genera en la sociedad cuando pasa esto en una plaza, ¿no?, en diferentes partes, y las ven ahí sentadas con las firmas? ¿Cuál es el impacto que genera la gente? Bueno, el impacto que tuvimos hoy en la actividad de la mañana, por lo general se dan como dos situaciones. O aquellas personas que se acercan porque ya tienen un conocimiento de la ley, de lo que se trata, de por qué estamos juntando las firmas, qué es lo que estamos haciendo. Otra gente genera rechazo, que nos pasó, bueno, hoy a la mañana, que una señora nos dijo algunas cosas, que incluso, bueno, lo que genera es, digamos, no abrir la discusión en esas personas que se plantean como en contra, como si podríamos estar o a favor o en contra del aborto, que en realidad no se trata de eso, sino lo que incluso nosotros tratamos con esto de la ley tiene que ver con evitar las muertes de las mujeres que practican la interrupción voluntaria de embarazos, que se hacen condiciones infrahumanas. La idea del mesazo también es trabajar la ley. La ley habla del aborto legal, seguro y gratuito, ¿sí? Sin embargo, sigue generando como disyuntivas en la sociedad, ¿no? Como que la gente está en disconformidad con el tema del aborto. ¿Por qué piensan ustedes que genera tanto, como pareciera un tema tabú todavía el aborto, ¿no? ¿Por qué será? En realidad a veces parece ser como, es un tema tabú, en realidad, por eso también lo salimos a discutir, pero en muchos de los casos tiene que ver con que no se quiere ver la realidad, se niega de alguna manera la realidad, que es algo que existen las muertes, que existen las complicaciones por los abortos, que existe el negocio por detrás, y son las mujeres las que mueren, y son las mujeres de los sectores más humildes. Entonces, en realidad es como, esto se niega a la realidad y se rechaza sin poder abrirse a la discusión de por qué. Porque muchas veces incluso como que se desvía el eje un poco, si se quiere, porque se dice esto que yo decía hace un rato, bueno, estamos a favor o en contra. No se trata de estar a favor o en contra, sino que se trata de una realidad, algo que existe y que debe ser atendido. ¿Atendido por qué? Por la salud, digamos. Esta jornada que están realizando en la Plaza San Martín, recordémosle a la gente que está lado sur sería, ¿no? Lado sur de la, no, lado norte sería la Plaza San Martín, sí. ¿A qué hora empezó y tienen algo, todavía continúa, se está llevando adelante? ¿Cómo está? Bueno, iniciamos hoy temprano a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana más o menos. Nos instalamos en la esquina de Mitre y Libertador, y bueno, y terminó alrededor de las 13 horas más o menos, pero tuvo una repercusión bastante importante. Fue algo, nos sorprendió que mucha gente se acercaba espontáneamente a firmar sin ni siquiera darles una explicación o decirle por qué estábamos ahí, se acercaban directamente y bueno, por suerte, sí, como todo, obviamente, como contaba Analía, hubo también algún impacto, si se quiere, negativo, pero por suerte estuvo bueno. De hecho, hablábamos recién ahí afuera con ustedes que fue mucho mejor el impacto que causó esta vez, ¿no? Porque sí, recordemos que aproximadamente hace 6 meses ya habían estado en Moreno la mesa para juntar firmas y que había sido esta vez mucho mejor que la anterior. Sí, sí, realmente fue mucho mejor. Se logró, digamos, como que la llegada de la gente. Por el sí o por el no, pero se logró un debate también. Sí. Lo importante es tener en cuenta que sirve, porque a veces uno piensa, ¿para qué voy a firmar? Si ¿qué modifico firmando, no? ¿Qué cambia firmar? ¿Cambia o no cambia? Sí cambia, ¿no? La firma, sumarnos, informarnos, preguntar. Sí, incluso esto mismo que decíamos de que si este tema es un tema tabú, una de las cosas es, primero, bueno, poder salirlo a discutir y que podamos charlar, en principio podamos charlar. Y segundo, también acompañar el proyecto, poder acompañar el proyecto para que pueda ser discutido, para que se abra la discusión, incluso en las comisiones, que es donde ahí se plantea la traba. Hoy por hoy se tienen recolectadas 57 firmas de diputados, porque el primero de marzo perdió estado parlamentario la ley, por lo cual volvió todo para atrás, hubo que volver a juntar las firmas, esto se logró el 8 de marzo, se juntaron hasta el momento 57 firmas de diputados, eso hace que se le dé más peso, más importancia, y que se comprenda que es algo que está instalado y que está y que debemos de visibilizar, y el acompañamiento de las firmas de todos y cada uno de los que nos sumemos a firmar, también le va a dar impulso, fuerza, acompañamiento y vamos a poder demostrar que esto debe ser algo que debe ser tratado y que debe ser tratado en el Congreso. Bien, porque el Estado debe hacerse cargo porque es un tema de salud pública. Les agradecemos por haber venido. También tienen para comentarnos una actividad que van a realizar el lunes, ¿verdad? Sí, ahí el lunes, de hecho lo del mesazo es en el marco de el Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres, y el día lunes a la tarde, a las 4 de la tarde, se va a estar realizando una actividad en Capital, en la Plaza de los Congresos. Ahí se convocó a todas las organizaciones que vienen participando, también las que participaron para el 8 de marzo, y va a haber varias actividades, va a haber mesas de debate, mesas redondas, va a haber paneles, exposiciones, carpas y demás. Se está viendo la posibilidad también de que podamos finalizar con una marcha. Chicas, algo más con respecto a el grupo que ustedes participan. ¿Qué es Mumala? ¿Cómo funciona? Bueno, Mumala es Mujeres de la Matria Latinoamericana. Somos un movimiento de mujeres que, bueno, realizamos actividades y luchamos por los derechos de las mujeres. Estamos funcionando ahora en la Casa de los Nadies, en el Centro Cultural La Casa de los Nadies, en Piovano y Victórica. Y bueno, no sé qué más podemos... Digamos que el espacio está abierto para todas las chicas que quieran participar, digamos, a las iniciativas que ustedes pueden dar y de las que ustedes son parte también, ¿no? Sí, obviamente. Incluso, bueno, este sábado, voy a aprovechar para decirlo, este sábado que viene ahora, tenemos un cine debate, sería sobre el tema de la trata. Y bueno, está abierto también para todos. Es ahí en la Casa de los Nadies a las 18 horas. ¿Hace mucho que vienen? El sábado 2 de junio sería. A las 18 en la Casa de los Nadies. Va a estar ahí acompañándonos Nelson Vilca, que es un documentalista. Sí. Bueno, él es el que nos trae el documental y vamos a armar con él este cine debate. Y desde ya están invitados todos y todas a que participen. Les agradecemos mucho por haber venido. La verdad que es un placer y los micrófonos de Estalla Silencio y de la FM Moreno también siempre están abiertos para cualquier actividad que quieran difundir. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos quedamos escuchando Dormilera, ¿sí? Dedicado a Alejandra Ballesteros de mi parte. Besitos. defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Vos, Romina, nunca podrías ser marinero de submarino. ¿Viste que siempre deja la puerta abierta? Nah. Bueno, dejamos un ratito a Lila Downs porque la queremos mucho. Y para recordar que viene, hay que ir a verla. ¿Va a venir Lila Downs? Sí. ¿Acá o a la Argentina? A Argentina. Ah, así que acá no te la voy a traer porque vos no la... No. Entendés esas cosas vos. No. Nosotros tocamos cuerdas con palitos, así que hacemos y rondamos alrededor. Y que no te sorprenda, hay que ver la banda musical que tiene Lila. No sé cómo será. Bueno, te repito que estás escuchando Estalla Silencio por el aire de FM Moreno 90.1. Son las 2 y 17. Te podés comunicar al 1561-540359. ¿Sí? Ahí podés dejar tu mensaje de texto. O vía Facebook, ¿sí? Nos buscás como Estalla Silencio. Y ahí podés comentar nuestros enlaces, podés comentar lo que quieras, ¿sí? Como hizo Karina Bonjovi, que nos justo en el momento que nosotros estamos hablando con las chicas del Mesazón, dijo: chicos, en estos momentos se está llevando a cabo el Mesazón en la Plaza San Martín. Gracias, Karina, por hacernos bien, acordar. Estamos conectados. Exactamente. Y conectadas. Uh-huh. Bueno, yo te voy a hablar de otra cosa que pasó. Porque viste que yo estoy así buscando información furtivamente toda la semana. Exactamente. Vos sos nuestra periodista, claro, de investigación. No, ponele que soy... La que investiga a los medios de comunicación. Narradora de periodistas. No, claro. Vos investigás a los medios de comunicación. Exacto. Y del 21 al 28 de mayo se está celebrando la Semana Mundial por un Parto Respetado. Ya hemos hablado en Estrella Silencio sobre este tema. No sé si te acordás que hemos entrevistado a Sabrina y todas cosas, que hablamos un montón. Pero esto es una iniciativa que nos trasciende porque es internacional. Comenzó en Francia y se extendió a todos los países como algo más oficial. ¿Viste? Estas cosas que van así de organización en organización y llegan a diferentes partes del globo. Desde el año 2013 viene haciendo esto, siempre en la última semana de mayo, uh-huh. ¿Sí? La iniciativa de la organización francesa que se llama AFAR, no te voy a decir... AFARNAR, no. No, en francés son siglas de muchas palabras en francés que no voy a pasar vergüenza diciendo, porque no sé. Nosotros hablamos cagastellano. Entiendo la primera, que es Alliance, que en francés era Alliance. Alliance de la patria. Alliance francophone pour la contemen respecté. Bueno. Exactamente. O sea, por el parto respetado. Cada año se dedica un tema concreto. Este año es, el lema es nacimiento y economía y el parto respetado. Porque también lo relacionan con un montón de cuestiones que, como hablamos siempre, esto es una cuestión social. Todos los temas que tienen que ver con las cuestiones de género. ¿Querías decirme algo? Te veo con cara de decir sí, algo. ¿Qué, cómo es esto, un parto respetado? ¿Me podrías...? Bien, ¿a qué se refiere esta organización? A que muchas veces el parto, como decirlo en una palabra, se hace... como que se quirurgiza, se hace como una instancia que para la mujer es estresante porque es casi como si ya fueran a operar de una enfermedad, e intervienen muchos médicos, pasan por muchas burocracias, muchos papeleríos, sin entrar en lo que suele pasar, que terminan habiendo cesáreas cuando no son necesarias, justamente, valga la redundancia. Clean caja. Claro. Porque las obras sociales tienen sus negociados, los médicos tienen sus negociados. Bueno, todas estas cuestiones las plantea esta organización, invita a debatir sobre estas cuestiones, ¿no? Lo que plantean es que sería importante cambiar el paradigma de atención y trabajar desde dónde. Desde los derechos que tienen las mujeres, pero también los hombres. Ambos padres, y ahora que tenemos familias homoparentales también, pueden ser dos mujeres, dos hombres. Quienes estén presenciando o viviendo en ese momento el nacimiento de un hijo o una hija, ver desde la perspectiva de sus derechos el parto, no desde lo quirúrgico, desde lo medicinal, desde lo institucional, como se ve hasta ahora, ¿sí? A eso es a lo que apunta esta organización. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Reflexionar, informarnos y saber cuáles son las posibilidades, porque hay muchas cosas, muchas veces es algo sistemático, o sea, voy, me interno, si me hace cesárea me hacen, si no, no. Y después vuelvo con mi bebé a mi casa, en el mejor de los casos. Pero hay muchas alternativas y muchas corrientes. Está muy de moda esto de tener el bebé en la casa. Sí, sí. Que podemos discutir los riesgos o no que esto implica. Sí, pero... Ay, es una práctica que se utiliza. No, pero yo creo, más allá de los riesgos que puede llegar a implicar, digamos, hay cierto protocolo también, digamos, de nacimiento dentro de una casa, ¿no? Lo importante de esta situación es que, digamos, la mujer elija, ¿sí? Y no sea llevada a la fuerza por este tipo de instituciones, ¿no? O de la medicalización que se hace de los partos, por lo general. Exactamente. Nosotros tenemos, ahora dentro de un ratito vamos a compartir con todas las oyentes y los oyentes que están del otro lado, ¿sí? Vamos a compartir un audio acerca de lo que son los partos. Hay que agregar, digamos, que vos, para redondear un poco, ¿no? También esto está dentro de un marco internacional. Sí, que también podría estar dentro de la ley de salud y derechos reproductivos de las mujeres. Sí, recordemos que eso. Cuando vos estás hablando un poco de lo que son la parte médica de hospitales, ya sea públicos, en donde quizás la violencia obstétrica se pueda llegar a ver mucho más, digamos, puede estar más visibilizada, ¿sí? Porque, digamos, el hospital público, digamos, no cuenta en muchos casos con la infraestructura necesaria como para llevar adelante partos. Vos viste que en la sala de partos... Para que sea tan más personalizado. Exactamente, no hay tanta intimidad, digamos, ¿no? Tenés muchas mujeres que están en la misma situación. Claro, pero recordemos que esto de parir en el hospital con una anestesia, con un anestesiólogo, con un médico, con una partera, con toda esa situación, es una cuestión moderna. Y antes la gente nacía igual. Obvio, me van a decir, bueno, pero las estadísticas de muertes eran mucho más altas. Sí, es cierto. Pero podríamos buscar una especie de equilibrio en y esto. Y bueno, pero ahora las estadísticas de negocios son más altas que las de muerte anteriormente, así que ¿cómo sabemos qué es qué? Bueno, no, tampoco vamos a ser negadores y nostálgicos. O sea, tampoco es que el mundo sin vacunas sería mejor o sin médicos sería mejor. La posición en donde yo me paro es que la mujer pueda elegir, digamos, o la pareja. La pareja que está en ese momento, en esa situación, puede elegir qué es lo que quiere acerca de tener su criatura, digamos. Procrear. ¿No? La procreación ya está hecha. Vamos a escuchar el audio sobre partos y venimos y comentamos un poquito al aire. Dale. El derecho a parir de pie. Respira fuerte, hijita. Vamos, puja. Puja, hija, puja. La escena se repite desde hace millones de años. Mujeres de todas las razas y culturas se reconocen en este momento. Una mujer dando a luz es el milagro de la vida. ¿Cómo ocurre ese milagro? ¿Cómo han dado a luz las mujeres a lo largo de la historia humana? En África y en Asia, en la profundidad de la selva amazónica y en las alturas de los Andes, en todas las latitudes de la Tierra, las mujeres han parido de pie. ¿De pie? Sí, de pie, en cuclillas, agarrándose de un árbol, de una soga, en ocasiones junto al río, pero siempre erguidas, nunca acostadas. ¿Y cuándo cambió esta sabia y natural costumbre? Fue el médico francés François Morisot, en el siglo XVII, quien acostó a las mujeres. Era un buen negocio. Se reemplazaron las casas por los hospitales y las comadronas por los médicos. ¿Qué piensa usted de esto, doctor Fernando Ruiz? Lo que pasa es que la posición horizontal es muy incómoda. Al acostarse, la pelvis se aplana y el canal de parto se hace rígido. Además, con la mujer acostada, el médico se vuelve el protagonista del parto. Un acto natural se convierte casi en una enfermedad. Yo quiero dar a luz con mi pareja, con mi madre. Quiero sentirme protegida, amada en ese momento. En una cama de hospital no lo puedo hacer. Muchas mujeres están volviendo a la práctica tradicional y experimentan las ventajas del parto vertical. Las mujeres quieren humanizar ese momento. Que sea una experiencia gratificante para ellas, para su pareja y su bebé. Ya no quieren someterse a cesáreas ni dormirse con anestesia. Quieren estar despiertas y lúcidas en su parto. Quieren tener inmediatamente a su hijo o a su hija en brazos y acelerar la lactancia. Yo di a luz en mi casa. Preparé mi cuerpo, hice yoga, escuché testimonios de otras mamás, realicé mis controles médicos y tuve a mi hijo arrodillada sobre la cama, con mi marido y la partera al lado. Fue una experiencia maravillosa. La posición vertical evita infecciones, ya que si se rompe la fuente, los líquidos fluyen. Permite que la cabeza del bebé se encaje bien y el útero dilate más rápido. En esta postura se facilita la oxigenación. Hay menos hemorragias. Las contracciones son más rápidas, facilitando el parto, la expulsión de la placenta y disminuyendo los dolores. ¡Vamos! Las mujeres tenemos derecho a parir de pie, en cuclillas, arrodilladas, en el agua, en nuestra casa, como nos resulte más cómodo, como nos sintamos mejor. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Muy bien, seguimos en Estalla Silencio por la 90.1. Nos queda aún media hora de programa y escuchábamos el audio de Partos Humanizados. Acaba de llamar Alejandra y nos contaba por línea privada que esto es un negocio, ¿no? Esto de parir y de la cesárea y demás. Y que muchas veces las instituciones se abusan, ¿no? Del miedo que una tiene, de la primera vez, del no saber, del desconocer. Y bueno, lamentablemente ella vivió como una situación particular en la cual tuvo mucho miedo porque su pareja no podía participar de ese momento, ¿no? De que es el nacimiento de un hijo. Y bueno, esto es lo que pasa a muchas mujeres, ¿no? El abuso de las instituciones médicas. Y con una visión puramente de mercancía y no, justamente como lo dice la palabra, no de un ser humano, no es humanizado, sino que se transforma en un... Nada, en una oportunidad más para hacer lucro. En un negocio. Después continuamos un poquito más con esto de Partos Humanizados. Ya nos va a pisar la tanda, pero antes lo vamos a dejar con un temita muy lindo de Joan Manuel Serrat, de Parto se llama. Se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos. A su manera floreció por primavera para dar gracias al sol y perfumar la vereda. A su piel de satén le sienta bien salir de paseo, salpicar en niñez en la dejadez de su balanceo. Si la viese usted frente al café jugando rayuela, al atardecer es que a las cinco su ayer vuelve de la escuela. Y a su manera volvió al caballo y al carro, al muñeco de cartón y los pucheros de barro. La viese usted cantándose canciones de cuna, como un cascabel que acunase un clavel en un rayo de luna. Corre lagarto, pon otra cama en el cuarto, a empapelarlo de azul y en agosto de parto.

Bien, no sé si Mariano tiene algo que ver con esto del parto humanizado, pero bueno. Es que él nació así, me parece. Sí, bien. Por un parto. Generalmente se nace de esa forma. Me parece que nació así, Mariano. También le queremos mandar otro saludo otra vez a Karina Bongiovi, que nos dice: chicos, estoy en otro distrito y no los puedo escuchar. Y mi celular no tiene, digamos, esa posibilidad de conectarse a internet. Pero ya le dije ahí, le dejé la dirección donde puede escuchar el programa grabado. Bueno, me mata. Estoy muy angustiado. 4666559, el teléfono de línea. 15615403 59, el celular. Bien, con respecto al parto humanizado, tenemos otro audio. Este audio, sí, lo hemos choreado, digamos, del programa del canal de televisión 360. Bueno, o sea, choreado sería el sinónimo de... Hemos trabajado un audio que hemos encontrado en un programa de televisión. Hicimos un trabajo de campo. Exactamente, un trabajo de campo. En donde Sergio Campos. El observatorio de medios que tenemos, sí, logró encontrar este audio sobre la Semana Internacional de los Partos Humanizados. Escuchemos qué nos dice esta doctora en este programa. Muy buen canal, 360 TV Digital, muy buen canal. ¿Vamos con ese? Buena gente, especialmente las damas. El parto se resuelve según la cultura. Distintas culturas resuelven los partos de distintas maneras, se vive de distintas maneras. Nosotros sabemos que nuestra cultura occidental, cristiana, judía, por no decir todas las religiones que podrían converger en una sociedad como esta, el parto no es vivido como algo deseable, satisfactorio, sino que es vivido como algo que hay que atravesar con dolor. Y cuando digo dolor, no hablo del dolor físico, sino que hablo además de un dolor que las hace sentir muchas veces miserables a las mujeres. Y las mujeres sí, muchas veces se sienten con este sufrimiento que las hace sentir miserables desde una situación en que personas sanas, con buenos embarazos, terminan teniendo experiencias, tanto en el sector público como en el privado, de algún tipo desagradables. Perdón, lo que está naturalizado es el pasarlo mal en el trabajo de parto. Entonces, desde el sector público hay muchas desigualdades, pero finalmente una mujer, como te decía antes, que vino teniendo un embarazo saludable y controlado, se interna y el proceso fisiológico que venía bien se distorsiona y termina en una cesárea, entre comillas, para salvar al bebé. Pero sabemos que esa cesárea es, en el 70% de los casos, el producto de un apuro del sistema sobre el proceso fisiológico. Y el médico decide qué procedimiento es el que va a acompañar ese nacimiento. El tema médico es que el médico, si recomienda una cesárea, la receta, te diría, está señalando cómo el procedimiento a seguir. No es materia consultable entre el médico y la paciente en términos generales, ¿no? ¿Qué procedimiento médico es el de elección? Lo que la mujer en proceso de trabajo de parto y dilatando tendría que desear es que aquel médico o médica que la va a acompañar quiera para ella un parto natural. Y acá el lema de la Semana Mundial por el Parto Respetado es la economía y el parto. También lo que hay, además de un tema de economía, es una falta de libertad. Libertad de ser libre en su cuerpo y estar presionada. El tema del dolor. Es muy distinto el dolor si una mujer que está sana se puede parar y caminar, claro, y moverse, claro, y andar por el pasillo, que si está confinada a la cama con un monitoreo exagerado, innecesario. Y hay dos leyes que son fundamentales. Las leyes son la 25.929 de derechos de padres e hijos al momento del nacimiento, que dice cómo debe el sistema de salud pública y privada dentro de la pública, acompañar este proceso. Lo que sí hay un grave problema, esta ley está vigente desde el 2004, está sancionada, pero no está reglamentada. La otra cosa es la ley de violencia contra las mujeres, la ley que habla de la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde llevan a cabo sus relaciones interpersonales. El ámbito de la salud es uno de ellos. Claro. Entonces, ahí el tema es que hay un artículo, que es el 6, con el inciso E, que tipifica y menciona a la ley de violencia obstétrica. Dice, hay violencia obstétrica cuando pasa esto, esto es. La violencia obstétrica está tan naturalizada que muchas veces no es reconocida como tal. Y muchas veces, lo peor de todo es que las mujeres quedan con la idea de que hay algo que hicieron mal. Uh-huh. Se portaron mal, hicieron algo mal. Okay. Entonces, el lema de la Semana Mundial de Parto Respetado, que es el de la economía, incide... Párate, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. No se da cuenta, ella sigue en su juego. Va para adelante, sigue se escucha la voz de un rayo. Volvemos al aire de Estalla Silencio. Romina, la señora Macarena y yo le tomé la posta. Son las 12.41, últimos 20 minutos de programa. Te puedes comunicar al 1561-540359 para mandar un mensaje. Al Facebook, Estalla Silencio, o al 0237-4666-559. Macarena. Bueno, para cerrar con este tema del parto humanizado, te voy a decir las mínimas, los postulados mínimos para que un parto sea humanizado. Primero, reconocer en padres e hijos a los verdaderos protagonistas. Bien. ¿Sí? No al médico, no al anestesista, bien, no a la suegra, a los padres, y al niño, ¿sí? Ajá. No intervenir o interferir rutinariamente en este proceso natural, no habiendo una situación de riesgo evidente. O sea, no exponer al niño a 50.000 análisis, sí, si no es necesario, ¿sí? Porque es muy delgada la línea, claro, con el antitodo y un equilibrio, bueno, sí, un equilibrio. Tampoco. ¿Cómo se hace para saber si es necesario? No, a veces y el tema es ese. Es que a veces, uno, por no saber, como decía Romy... Hay que estudiar medicina. No, pero qué sé yo. De ninguna manera, ¿eh? No. Reconocer y respetar las necesidades individuales de cada mujer o pareja y el modo en que desean transcurrir esta experiencia. O sea, si quieren una institución, si quieren que sea en su domicilio, etcétera, y todas las posibilidades, ¿no? Sí, de hecho... En la unidad básica, sí, podés creer tener un hijo... Un hijo peronista. O claro, en el comité. O en el comité, claro. Depende de lo que quieras. Respetar en la comuna también. También. Claro. Respetar la intimidad del entorno durante el parto y el nacimiento. Favorecer la libertad de posición, esto que escuchábamos en nuestro primer audio, el derecho a parir de pie y esas cuestiones. Uh-huh. Y movimiento de la mujer durante todo el trabajo de parto, que puede ser en cuclillas, en el agua, semisentada, como desee. Promover el vínculo personalizado entre la pareja y el equipo asistencial profesional, en caso de que exista este equipo, uh-huh, o capaz que es simplemente una partera, quién sabe, ¿no? Respetar la necesidad de elección de la mujer, de las personas que la acompañarían en el parto. O sea, ¿quién quiere que esté con ella? Porque también puede pasar, no quiero que esté el padre, quiero que esté mi mamá. Sí, pasa eso. Cuidar el vínculo inmediato de la madre con el recién nacido, evitando someter al niño a cualquier maniobra de resucitación o examen innecesario. Ahí volvemos al tema. ¿Cómo sé si es innecesario? Claro. ¿No? Sí, igual todos, nadie se pregunta si son innecesarios, lo hacen. Claro. En ese momento decís sí, lo que sea. Sí, también vamos pero a... Pero con ese criterio en todo momento decís sí, lo que sea, porque como no sabes... El tema es ese, me parece que la clave está en generar un vínculo de confianza con quién va a estar en ese momento, ya sea tu médico, tu partera de confianza, sí, aparte esto quien no... sea, ¿no? Que te prepare. Que vos sepas más o menos qué es lo que va a pasar y qué puede pasar. Estos tipos de prácticas no están muy difundidos, digamos, porque se acabaría un negocio bastante lucrativo para las obras sociales, las prepagas, las clínicas, ¿sí? Hay que ver, digamos, de todas las personas que conocen acerca de estas prácticas, ¿sí? Que la han también llevado a cabo, las circunstancias por las que han atravesado. Bueno, son las 2.45, ya estamos entrando en los últimos 15 minutos de programa. ¿Un separadorcito? No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estás en silencio. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. Bueno, y como lo anuncia Totó la Momposina, vamos a hablar de... En este caso traje una noticia en particular que es muy impactante y que tiene que ver con el señor que escuchábamos recién en nuestro separador, el diputado Olmedo. El patito. Que no deja de darnos material para el programa. Me muero, me parece muero. Un socio nuestro este hombre. Sí. A ver qué... No para. Ahora propuso un proyecto de ley que esta vez se sentó, lo hizo escribir todo. Por lo menos es más formal, está más serio. Está más formalizado, no solamente va a los medios y tira bombas, sino que ahora lo escribió. ¿Qué propone la castración para violadores? A ver, ¿cómo se...? A ver, no es algo tan loco que se le ocurre muchas veces, escucho decir, pero sí hasta hay que castrarlo. Ahora, el tema castración de química, no, y la castración química... No dice, hay que cortársela. Bueno, bueno, sí, pero... Pero bueno, Macarena es más protocolar, digamos, en ese caso. Claro, pero hay que ver en qué contexto lo dijo, quién lo dice, teniendo en cuenta que es un diputado nacional, y con cómo lo justifica, esa es la mejor parte. A ver, a ver. Él dice, para empezar, ¿no? No sé cómo decirlo como para que no sea lo que es en realidad. Propone incorporar al Código Penal la castración química y física para las personas condenadas por delitos de pedofilia, violación y violación seguida de muerte. Uh-huh. ¿Sí? La iniciativa sería, en realidad, violatoria de los tratados de derechos humanos que están incorporados a la Constitución Nacional, porque eso puede ser una tortura, puede ser... de diferentes formas, apelado por la ley en contra, obviamente. Nosotros estamos adheridos a los pactos internacionales, así que... Claro. A ver. Pretende extirparles la uretra a los hombres condenados, ¿no? Uh-huh. Y aplicarles una droga que disminuye o anula el deseo sexual. Uh-huh. Y para justificar su propuesta, ¿qué hizo? Comparó la situación argentina con los contextos de conflicto bélico y armado. Te digo literalmente lo que dijo. A ver, para, despacito dijo, que... Señores colegas, a modo de información, les transcribo una parte... de un trabajo realizado por María Rodríguez Pareja. O sea, vemos que para, digamos, atajarse de la bomba que va a tirar, utiliza el nombre de una prestigiosa abogada, que ahora vamos a ver lo que ella le responde. Yo no lo dije, lo dijo ella, Celia. Claro. Que transcribe un documento de la Morada Chile que dice que, escucha con quién nos compara, ¿no? En Ruanda, más de 500.000 mujeres fueron violadas durante el genocidio. En Sierra Leona, más del 50% de las mujeres sufrió alguna forma de violencia sexual durante el conflicto de 1999. En Bosnia, entre 20 y 50.000 mujeres fueron violadas. En Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico recibió más de 1.500 denuncias de violaciones sexuales contra mujeres, en su mayoría indígenas. Porque ahora a Olmedo le importan mucho las mujeres indígenas. No cuando las tiene trabajando como esclavas en sus fincas, pero ahora sí... Por las razones expuestas y en virtud de la realidad social que vivimos en nuestro país, es que les solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley. O sea, estamos en una situación de conflicto bélico, donde las mujeres las violan en masa. Esa es la argumentación que claro. Utiliza. En realidad para no está. El enfrentamiento es ideológico. No está muy, digamos, contextualizada. La ley está contextualizada de un modo distinto. Las violaciones ocurren acá, digamos. Y el diputado Olmedo por ahí no está inventando nada, porque ya se... No, pero está utilizando argumentos una que comparación, no se condicen con la realidad. La comparación con la realidad nuestra obviamente está por... El argumento es, digamos, lo más... O sea, en la dictadura del 76 también se violaron mujeres. Claro, había pero que castrar eso... a Videla, a toda esa gente. Claro. Yo ahí apoyo el coso de... Sí. como dijimos recién, Olmedo cita una abogada experta en justicia internacional que se llama Mariana Rodríguez Pareja, que es directora del área de derechos humanos de la Organización de Asuntos del Sur, pero ella rápidamente salió a denunciar que sus dichos habían sido tergiversados, obviamente, por el diputado y pidió que los retire de la justificación. Es un cachivache por donde lo mires este hombre. ¿Cómo ese tipo puede ser diputado? Dedicate a andar en moto, Olmedo. Bueno, pero son estrategias, digamos. Él con el tono chabacano, la camperita amarilla, logra que todos hablemos de él. Es una estrategia. Qué horror. Vergüenza le debería dar a la gente su... ¿Qué dijo él en lo más informal, en las entrevistas que dio no por radio? No me tienen fe. Dijo, hay que cortar por lo sano y sin anestesia, dijo. ¡Qué dolor! Es un tema que la sociedad argentina la está violentando, dijo. Pues como si la respuesta no es violenta, claro. ¿No? Entre las razones que lo llevaron a presentarlo, dijo, hay muchos casos conocidos, pero lo que es peor, hay muchos que no se conocen y pasan en el seno de la familia. Lo que planteo es que si hoy se está abusando, el abusador piense que lo pueden castrar, se asuste y se cuide. No. O sea, de psicología no entiende absolutamente nada. Porque si es por los castigos... Ahora yo le preguntaría a Olmedo cómo se castiga a la gente que tiene trabajo esclavo en sus fincas. ¿Qué le sacamos? Hay que castrarle el dinero. ¿Qué le cortamos? Un brazo. Hay que cortarle el dinero. Claro, por ahí le tendremos que cortar un brazo. Bueno, puedo decir una actividad que se va a realizar hoy, sí. Hoy está la jornada de cultura, música y memoria, sí. Homenaje al Chimu. ¿Quién es Chimu? Lucas Menghini Rey. Uh-huh. ¿Saben quién es Lucas Menghini Rey? Es el chico el que... El pasajero número 51. El 51, sí. Hoy, el 27 de mayo, a las 4, amigos y familiares rinden homenaje... digamos a su vida. Bueno, los invitamos a traernos alimentos no perecederos. ¿Dónde? En el Parque Cultural San Antonio Padua, Rivadavia 23.850, frente a la estación de tren de Padua. Ahí el 27 se va a hacer esta jornada. Bien. ¿Sí? Gracias a Claudia C, que es la que no publicó en el muro. Perfecto. Chanda Mama de Playing for Change. Playing for Change, no, así. Chanda Mama, ¿sabés qué es Playing for Change? Es todo un tributo que está hecho con un rejunte de cantantes, ¿sí? Que tienen, digamos, no solamente ese tema, sino que estiremos, dijo. Sino que también, digamos, está One Love. Tiene un montón de temas muy lindos, ¿sí? Bueno, nosotros... Sí, en realidad, no sé si lo dije bien, Playing for Change. Playing for Change. Tocando para el cambio. Exactamente. Se nos está acabando el programa, señoras y señores. ¿Por qué? Porque son las 2:55. No se vayan del aire de FM Moreno porque ya se viene de 15 a 17 mediocres, ¿sí? De 17 a 19, el observatorio. De 19 a 22, aguas fuertes, ¿sí? Programación para quedarse en un día gris ideal. Con mates y tortas fritas. Mando saludos a Sheila Jamín Amado, que nos está pidiendo un consejo. Después te lo paso por Romy, el documental que estás pidiendo o los consejos de documental sobre... Bueno, si los oyentes del otro lado conocen algo sobre alguna película que hable sobre el aborto específicamente o algún documental, sí, lo puede publicar en nuestro muro para... La de Juno. Juno es una de las más prontas, digamos, para trabajar con adolescentes. Sí. Es Sheila, la de Juno. Juno. ¿Hoy la pasan por Telefe o ayer la pasaron? Ayer la pasaron. Ayer la pasaron por Telefe. Yo no desayuno. Bueno. Bueno, ponele. Ponele que sí. Ponele que bueno, sí. Acordate que todos los sábados estamos... De 13 a 15 horas con Estrella Silencio, trayéndote información sobre género, sobre espectáculos, sobre acontecimientos que van a pasar, como el de hoy a la tarde por Lucas en la estación de Padua. Mañana, 27 de mayo a las 4 p.m. frente de la estación. Bueno. ¿Sí? A llevar un alimento no perecedero. Recordemos que hoy se hizo el mesazo en... El mesazo. Sí, bueno. En la Plaza San Martín. Hoy estuvimos hablando de los partos humanizados, estuvimos hablando de las mujeres mediatizadas. Romina nos comentó un poquito acerca de lo que pasó en la semana, ¿no? Con lo... Con la muerte de este joven supuestamente agredido por su... Matías, Florencia. Sí, por Florencia, su pareja. Macarena también nos comentó un poco sobre el gran personaje mítico que tiene la historia argentina, el diputado Olmedo, ¿sí? Y bueno, esto muchas es todo. Noticias más, muchas. Nos quedaron algunas cosillas. Quiero agradecerle puntualmente a Paula Cruz, que estuvo haciendo el trabajo de campo, podríamos decir, buscando nuestras entrevistadas de la Casa de los Nadies. Así que muchas gracias, Paula, por tu trabajo. Agradecer a Cecilia Amico por la operación técnica. A las chicas de Mumala que estuvieron acá también. Sí. Ajá, bien, y hasta el sábado que viene nos vamos a ir con tu nombre y el mío de Lisandro Ari... No, ese no es, no. Ese lo escuchamos hoy. Es Damas Gratis, Laura. Ah, no, no, este tampoco es. No. Acá, sí, ya. Ya me voy de Doña María. Así que saluditos, hasta el sábado que viene. Thank you.